escuchando Latinoamérica rompe el cerco. Hola compañeras, compañeros de Rompe el Cerco, gracias por este espacio. Saludos desde Nueva Orleans, Bulbancha, Isla Tortuga en los Estados Unidos. Un saludo a toda la audiencia de Latinoamérica Rompe el Cerco, soy Lucía Ischú. Saludando a todas las hermanas y compañeras de lucha que se conectan desde la Vía Yala para Latinoamérica Rompe el Cerco. Sumate, animate a participar. También podés ser parte de este impulso sonoro. Hola de nuevo a todos. Un saludo a quienes sintonizan el podcast Latinoamérica Rompe el Cerco. Este es nuestro programa de agosto de esta octava temporada. Les habla Viviana Ramírez y les estaré acompañando con información desde la Vía Yala. Gracias a quienes retransmiten este podcast y a quienes envían sus reportes para nutrir este espacio que hoy trae información importante sobre los territorios en resistencia que luchan por mantener su autonomía y seguir con la defensa de la vida y la naturaleza. Así que les estaremos contando que en México hay criminalización contra líderes ambientales por defender los bosques. En Argentina, discas y LGBT se organizan en contra de la represión de Milei y se cumplieron 3.500 días de la prisión política de Milagro Sala. En Ungulumapu se cumplen 9 años del feminicidio empresarial de Macarena Valdés y M. En Panamá hay separaciones, recortes y multas por la protesta docente que se dio en abril de este año. Y en Brasil se realizó el primer encuentro de comunicación indígena. En México, el líder campesino y defensor del medio ambiente, Saúl Rosales, está en la cárcel desde hace 3 años por proteger el bosque de la Matlalcueyetl, en el estado de Tlaxcala. Está sentenciado a 20 años de prisión por un delito que no cometió y este 5 de septiembre el Poder Judicial definirá su situación. Escuchemos el reporte. Saúl Rosales y Raimundo Cuanzi, defensores del medio ambiente en el estado de Tlaxcala, en México, fueron detenidos y acusados de homicidio calificado el pasado 15 de julio de 2022, a quienes les atribuían un linchamiento y asesinato a una persona que entró a una casa a robar el 15 de abril de ese año en la comunidad de Tlalcuapan, municipio de Santa Ana, Chihuautempan. La comunidad y familiares han insistido en que es un montaje judicial y criminalización por ser defensores de los bosques de la Matlalcueyetl. Esta comunidad se empezó a organizar y a documentar el caso, encontrando que no tenían pruebas sólidas para encarcelarlos. Raimundo Cuanzi salió libre después de 1 año y 7 meses privado de la libertad. A Saúl Rosales, quien era el presidente de la comunidad, lo declararon culpable y condenado a 20 años de prisión. La criminalización contra Saúl y Raimundo ha generado desarticulación en la comunidad, miedo, zozobra y mucha tristeza. Aún así, tienen la esperanza de que el 5 de septiembre el Poder Judicial defina su situación y lo dejen en libertad después de estar 3 años encarcelado. Escuchemos a la comunidad de Tlalcuapan, quienes estuvieron en la presentación de la obra de teatro El Despertar de los Guardianes del grupo Imprudentes Teatro, inspirada en la lucha de esta comunidad y que fue bastante conmovedora por lo complejo y actualidad de la situación. Las injusticias que a veces por entregar la vida, por defender la montaña, por amar esa montaña que para nosotros es un ente sagrado, es una montaña que nos alimenta, que nos da agua, oxígeno, comida, medicina, y que para nosotros no tiene un precio. Un árbol, cuando veíamos que lo saqueaban y que lo traducían a dinero, no lo podíamos concebir, porque para nosotros es más que dinero, es la vida. Y solamente podemos defender la vida entregando nuestra vida, y así lo hicimos. Desgraciadamente, 2 compañeros... resultaron presos injustamente por esa acción, por defender nuestra vida, por defender la montaña que no solamente a Tlalcuapan le da vida, le da a la mayor parte del estado de Tlaxcala. a todos nos da agua. Y pues, gracias, muchas gracias, chicas. Gracias a todas y a todos los que están ahí. Gracias a las compañeras, compañeros, a las niñas, a los niños, que son quienes nos sostienen, y si hacemos algo es por ellos y por ellas, por los pequeños que vienen pues detrás de nosotros, que son la semilla, que es un compañero que lleva 3 años ya separado de nosotros, separados de la comunidad y separado de su familia injustamente, y que estamos esperando que los magistrados, que antes de que se vayan, porque como bien lo saben, pues hubo elecciones y ahora en septiembre pues está el cambio de magistrados, y si no se resuelve el caso de nuestro compañero antes de septiembre, se va a retrasar un año más, va a estar separado de nosotros injustamente. ¡No! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! ¿Qué queremos, compañeros? ¡Justicia! ¿Para quién? ¡Para ¿Por qué? ¡Porque es inocente! Me siento muy conmovida con esta obra. Removió todos nuestros sentimientos. Muchas heridas aún están abiertas. Y la que más duele es la de nuestro compañero Saúl, un integrante de este colectivo, uno de las piezas importantes. Todos somos importantes, pero los primeros que inician este colectivo. Pedimos tanto a Dios y a nuestra madre tierra, nuestra madre Matlalcueyet, que cada día sea menos para nosotros, y que ya pronto vemos libre a nuestro compañero Saúl. Ya está a días. Y ya está, incluso yo ya veo la fiesta ahí en la Matlalcueye, por él, por todos. Tlalcuapan es una comunidad nahua de unos 4.100 habitantes. Allí la vida está ligada a la montaña. En ella nace el agua que utilizan y crecen los hongos que forman parte de su cocina tradicional. A ella le dejan ofrendas para tener una buena cosecha. La Matlalcueyetl, conocida como la Malinci, la Malinche o como la montaña de las faldas azules, está todo el tiempo presente en su horizonte. Es por ello que en el 2020 algunos miembros de Tlalcuapan decidieron crear el colectivo de saneamiento y restauración de la Malinci Tlalcuapan, el cual denunció en varias ocasiones la complicidad entre autoridades forestales con grupos de talamontes de la región que estaban devorando la montaña a gran velocidad, además de no atender la problemática del escarabajo descortezador que también estaba acabando con los bosques. Y justo desde ese año empezó un abuso de poder por parte de funcionarios del gobierno estatal, pues la comunidad se había organizado para subir a la montaña y cuidarla de los taladores. Sin embargo, empezó a entrar gente sin permiso y que agredían a las personas de la comunidad, generaban incendios y seguían con la tala. Saúl y Raimundo eran muy activos en esta defensa y por eso fueron perfilados por el gobierno estatal, acusados de un delito que no cometieron, y así usar el poder judicial e intimidar, amenazar y causar daño a las personas defensoras de los bosques. Un total de 25 defensores del medio ambiente y los territorios fueron asesinados en México durante 2024 en el cumplimiento de su labor, un incremento del 20% respecto al año anterior, cuando se reportaron 20 casos, dato que reveló el informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, siendo México el cuarto país latinoamericano, después de Colombia, Brasil y Honduras, en acallar la voz de los defensores ambientales. La criminalización fue el tipo de agresión más frecuente durante 2024, con un total de 77 defensores y defensoras ambientales y del territorio criminalizados. Ahora vamos a Argentina. Con el oficio de la necropolítica, el gobierno de Javier Milei desfinanció las políticas para las personas con discapacidad y VIH, vetan leyes votadas en la Cámara Legislativa. En julio les trajimos testimonios a propósito del intento de modificar la ley de identidad de género para que el Estado no tenga responsabilidad en el derecho a la identidad de la comunidad LGBTQ. Este es un reporte que nos trae Radio Amaranta, donde conversó con Orgullo Disca, una colectiva de Buenos Aires que hace activismo por todas las comunidades. Hola Vivi, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. Contenta de estar moviendo el programa de agosto de Latinoamérica Rompe el Cerco. Un abrazo a todos quienes nos escuchan. En esta oportunidad vamos a compartir el testimonio, la experiencia de los compañeros de Orgullo Disca, una organización que viene levantándose desde 2019 y que se encuentra en un contexto particular en Argentina. Siempre la comunidad disca ha sido excluida o precarizada en sus modos de existencia, pero desde el 10 de diciembre de 2023, con el gobierno de Javier Milei, el ataque ha sido profundo a sus condiciones de vida. Desde un desmantelamiento de todas las políticas de acompañamiento, de asistencia, de promoción, de educación también, para poder abordar la discapacidad en toda su complejidad, hasta la persecución directa y la discriminación de portavoces del gobierno, hasta el mismo presidente en redes sociales y en discursos oficiales respecto a la condición disca, respecto a las personas que perciben algún tipo de apoyo social, un programa social para continuar con sus trayectorias de vida, un desfinanciamiento y una desestructuración de aquellas carreras formativas orientadas a capacitar a las personas en el ámbito de la salud, de la educación, para poder asistir y acompañar las trayectorias de vida de las personas disca, un contexto muy complejo. Por eso invitamos a Orgullo Disca a que nos cuente cómo están viviendo estos días, sobre todo en un contexto también donde se había declarado la emergencia en discapacidad a través del Poder Legislativo argentino. El presidente Javier Milei había elegido vetar esa ley, había elegido negar la emergencia en discapacidad. Bueno, finalmente eso podemos decir hoy que ha logrado ser reafirmado por el Poder Legislativo, con las discas, los discas en la calle, como seguramente quienes siguen la información que viene pasando en Argentina les han visto movilizadas y en las calles resistiendo a la violencia policial. Así que vamos a escuchar en esta oportunidad a Marcos Varela, integrante de Orgullo Disca, que nos cuenta cómo están viviendo este contexto. Y el escenario para las personas discas disidentes es doblemente complejo, porque estamos ante un nivel de discursos de odio, de ajuste, de precarización, de marginación, que nos hace estar en continuo estrés para sobrevivir a las personas discas disidentes, porque todo requiere un gran esfuerzo, ¿no? Como nos quieren hacer creer desde el gobierno nacional que, bueno, hay que pasar este momento de penuria porque vamos a estar mejor. Vamos a estar mejor cuando tengamos un plan de gobierno nacional a largo plazo que incluya a todas las personas realmente, a todas las formas de ser, a todos los modos de existencia, y no que siga queriendo reproducir un sistema socioeconómico caduco y que sea a rajatabla sostener el capitalismo a través de genocidios, ¿no? Entonces me parece que todo lo que repercute a nivel internacional con la problemática de la guerra con Palestina y demás tiene que ver con un avance internacional de las derechas y los grupos más conservadores, donde parece que estamos disputando cuáles son los modos de existencia en este planeta. Entonces, las personas discas disidentes estamos luchando continuamente todos los días por nuestra existencia. Venimos organizando con una mesa gráfica que Néstor y Mari vienen laburando hace un montón con eso, y hay producciones hermosas que después se hacen pegatineadas, ¿no? Que ves a Cali, a Lau, a Nef, pegando por todos lados, en capital, en provincia. Bueno, esto que les comentaba, que organizamos el festidisco una vez al año, tratamos de generar propuestas culturales, ¿no? También venimos participando de la Asamblea Discas en Lucha, donde tratamos ahí de organizarnos ante las situaciones que requieren una emergencia en discapacidad y poder armar la ranchada. Muchas veces Facilitamos un botiquín sensorial para las ranchadas, armamos material de cómo accesibilizar tu espacio, tu taller, ¿no? Tu obra artística, cómo tenemos un documento hecho de marchas anticapacitistas. Participamos también en la Asamblea Antifascista de Parque Lezama. Ahí pudimos generar una comisión virtual, Iscaloca, para que puedan participar y sumarse más personas. Y bueno, tratamos de generar instancias de diálogo y reflexión para pensar a la persona con discapacidad empoderada, ¿no? Como sujeto de derecho. Entonces tenemos voz, tenemos poder de decisión y necesitamos que nos den los espacios. Así como pedimos que haya candidates travestis trans no binarias en la legislatura, pedimos que haya candidates discas en las legislaturas. Entonces, personas trans y discas formadas dentro de lo que son las perspectivas transfeministas para poder generar otros discursos que no sean todo el tiempo de odio, ¿no? Y de segregación y de genocidio, sino de generar conciencia social, conciencia de clase, de cómo generamos otras prácticas de cuidado, cómo generamos otro sistema económico alternativo que no sea donde todo el tiempo al que mejor le va en la sociedad es al que es el más capaz, entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, pensar en otros tiempos, otros ritmos, otros espacios y otras frecuencias en los modos de existencia nos parece que es muy necesario. Aguante Orgullo Disca, aguante esta experiencia que están levantando con ese autocuidado, ¿no? Que también nos comparten en relación a lo que significa poner el cuerpo y muchas veces las exigencias que el activismo o la militancia, mucho más en contextos tan difíciles como los que están viviendo muchos de los territorios de Apiayala y venimos reseñando en este programa. Bueno, le enviamos mucho amor a Orgullo Disca. También contarle a la audiencia que de septiembre inicia con mucha lucha también. Les compañeros de la Asamblea Discas en Lucha ya están iniciando con una radio abierta y una ranchada en la puerta de la Agencia Nacional de Discapacidad en la capital de Argentina. Así que seguiremos acompañando también esta lucha y, por supuesto, exigiendo que las personas disca no solamente sean tenidas en cuenta para una entrevista o para dar talleres, sino también que pueden tomar decisiones, que pueden ser legisladoras, legisladores y todo lo que se propongan. Bueno, gracias Vivi, hasta un próximo contacto. Muchas gracias a Yelen por este importante reporte y por visibilizar la situación de las personas con discapacidad. En Ecuador, en plena crisis del sistema sanitario, donde murieron 18 bebés por falta de insumos y asepsia en un hospital público del Guayas, el presidente Noboa anuncia una segunda consulta popular que busca someter a escrutinio político a la Corte Constitucional, dando un paso más en el derrotero autoritario de su gobierno. Además, la violencia política contra líderes indígenas y sociales está en aumento. Por ejemplo, el 18 de agosto hubo un intento de asesinato contra el expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, Leonisas Izal. El movimiento indígena y campesino de la provincia ecuatoriana de Cotopaxi responsabilizó al gobierno de Daniel Noboa por cualquier atentado a la vida de sus dirigentes. Este es un reporte que nos trae Claudia Vega. En medio de la más fuerte crisis hospitalaria que ha tenido Ecuador en el último decenio, el presidente Daniel Noboa propone una segunda consulta popular que busca, entre otros temas, someter a juicio político a la Corte Constitucional y volver a establecer bases militares extranjeras en el país. Con un recorte de 78.6 millones del presupuesto público para alimentación y logística hospitalaria, las más grandes casas de salud de la capital, como el Hospital Eugenio Espejo y el Hospital del Sur, han tenido que acudir a bancos de alimentos y donaciones privadas para abastecer a pacientes y personal, mientras que otros hospitales han dejado de performar más de 1.000 cirugías por falta de materiales básicos para ejercer la profesión. Marianita Narváez, dirigente de la Federación de Enfermeras del Ecuador, nos cuenta. Para Indimedia Ecuador se disminuyó en el presupuesto a la salud 1.200 millones. Realmente la falta de empatía entre ecuatorianos, están quedándose pacientes sin alimentación. no hay medicinas, no hay insumos, y todo están tapando porque llega la autoridad y el uno de un piso regala al otro piso para salir del apuro. No hay salud en el Ecuador, los hospitales están en esqueleto. La estabilidad laboral se terminó tanto para los de nombramiento definitivo, contratos ocasionales, nombramientos provisionales. A esto se suma la fatal muerte de 12 recién nacidos en el Hospital Universitario de Guayaquil hace apenas 2 semanas por falta de insumos y asepsia. La respuesta del gobierno ante esta acuciante situación fue el anuncio de una nueva consulta popular, la segunda desde que Noboa llegó al poder. En esta consulta se plantea eliminar la prohibición constitucional para que se puedan establecer bases militares extranjeras en el territorio ecuatoriano, reducir el número de asambleístas modificando el sistema de elección legislativa, introducir la flexibilización laboral por medio del trabajo por horas para el sector turístico y someter a juicio político a los jueces de la Corte Constitucional. Mientras que la crisis sanitaria deja en desahucio a miles, el gobierno completamente desconectado propone medidas para debilitar la institucionalidad y la división de poderes e insiste con temas anteriormente rechazados como la flexibilización laboral. Es hora de hacer una pausa para escuchar la canción Yema Ya de la cantora colombiana Nidia Góngora. Nidia nació en Timbiquí, Cauca, y es investigadora de la música del Pacífico colombiano e interpreta ritmos como la cumbia y el currulao. Disfrutemos de su canción Yema Ya. Yema Ya, madre querida, tus hijos aquí están, haciendo reverencia al tu nombre pronunciar. Allí nacen nuestras vidas, en lo profundo del mar. Derrama tus bendiciones, muchas gracias, Yemayá. Dueña de las aguas, madre de la vida, hace su Yemaya. Arrulla en la playa, me cuida en batallas. No me vaya, nos guía, nos salva. O lo fui, te mando a apagar el fuego. Creaste la vida, los ríos y luego loco, guarda en lo profundo tus secretos. Hoy acaricia tu sola sin miedo. O lo doy en Maya, repica el día. Todos de rodilla, cantando tu orilla. Tu miseria ilumina mis días. Tu amor no discrimina y brilla. Justiciera, orilla primera. Poblaron la tierra, agolóname. Ahora vamos a Ungulumapu, donde se cumplen 9 años del feminicidio empresarial de Marina Valdés Yem, y compartimos la columna de Punta con Hilo de Victoria Aldunate Morales, quien hace parte de Tierra y Territorio y Radio Humedales. Cabe recordar que Macarena Valdés tenía 32 años, era activista y defensora del territorio mapuche en Tranquil, Chile, y fue encontrada muerta en su casa el 16 de agosto de 2016. Su familia asegura que no fue un suicidio, sino un feminicidio empresarial. Ella luchaba activamente para que una empresa hidroeléctrica no se instale en su tierra. El feminicidio empresarial de Macarena Valdés Yem. Rubén Collío nos pidió que dijéramos Macarena Yem, donde Yem en mapuzungún significa ausencia de una persona amada que ha partido. Y femicidio empresarial porque es el crimen contra una mujer defensora que se resiste al capital, como muchas se han resistido al patriarcado, a la heterosexualidad como una obligación y a diversos mandatos machistas y de lesbo-odio. El día 1 de agosto de 2016, Macarena estuvo todo el día en el corte de camino de la comunidad mapuche en que vivía. La comunidad protestaba contra la empresa austriaco-chilena-española RT Global Energías Renovables, que proyectaba instalar cables de alta tensión en Liquiñe, Tranquil, región de Los Ríos. El domingo 21 de agosto llegaron a Tranquil 2 hombres en un vehículo con chofer y con el logo de la RP Global. Exigieron a la dueña del terreno, en que vivían Macarena, Rubén y sus 4 hijos, que echara a esa familia en él. La dueña se negó, no tenía ninguna razón para echarlos, eran buenas personas. Antes de irse, los hombres de la RP Global dijeron que algo muy malo podía pasarles a Rubén y Macarena si se quedaban en el territorio. Al otro día, el 22 de agosto, Macarena aparece colgada en su hogar. 8 días más tarde, el 30 de agosto, el Servicio Médico Legal de Valdivia emitió un informe de autopsia firmado por Enrique Rocco Rojas, médico legista, que decía asfixia por ahorcamiento. Las instituciones de la injusticia chilena definieron aquello como suicidio. El 29 de julio de 2017, casi un año más tarde, el forense Luis Rabanal Cepeda, experto en medicina legal, llevó a cabo un metaperitaje que colocó en duda aquel informe oficial. Decía, no es posible descartar la participación de terceras personas en la muerte de Macarena Valdés. No hay signos de vitalidad en la zona que comprime el cuello. Ninguna prueba de que ella no haya estado muerta antes de ser colgada. Y el surco del cuello que presentaba Macarena podría ser característico de una persona que fue colgada después de muerta. Cierre conmigo. 6 meses más tarde, el 12 de enero de 2018, el perito independiente Rabanal Cepeda, esta vez junto a la doctora Carmen Cerda Aguilar, directora del Departamento de Anatomía y Medicina Legal de la Universidad de Chile, entregaron un segundo informe pericial analítico basado en una segunda autopsia al cuerpo exhumado de Macarena Valdés. En sus conclusiones puntualizaban, abre comillas, el estudio histopatológico de la piel de la región cervical confirmó la inexistencia de lesiones vitales, por lo que se puede considerar que se trataría de la suspensión cervical por lazo de un cadáver, no de un individuo vivo. El 12 de agosto de 2019, John Clark, patólogo forense de Glasgow en Reino Unido y perito de la Corte Penal Internacional, un tribunal permanente que juzga crímenes de lesa humanidad, en sus comentarios sobre la muerte de Judy Macarena Valdés Muñoz, reveló irregularidades de la primera autopsia del Servicio Médico Legal de Valdivia y subrayó que en el cuello de Macarena había marcas muy irregulares, de manera inusual, marcas de dedos y rasguños alrededor. Hay una posibilidad definitiva de que ella no muriera por ahorcamiento suicida, pero sí por estrangulación de un objeto sostenido alrededor de su cuello por alguien más. Cierre conmigo. 4 meses más tarde, Valeria Moscoso Ursúa, experta en psicología clínica, jurídico, forense, aportó un nuevo informe de acuerdo a su investigación en el entorno psicosocial de Macarena. Abre comillas. Existen declaraciones de profesionales de la salud mental que afirman que Macarena no presentaba ningún indicio de depresión o cualquier otra alteración del ánimo. No presentaba enfermedades orgánicas, no tomaba fármacos, ni padecía de ningún tipo de trastorno psicológico o psiquiátrico. No tenía adicciones y nunca presentó ningún indicio que diera cuenta de conductas de tipo suicida, ideas, amenazas, gestos o intentos. Al momento de los hechos no se encuentra ningún tipo de factor de riesgo y por el contrario existe evidencia de múltiples y sustanciales factores protectores. Lo anterior contradice con soporte en evidencia las versiones que hablan sobre un supuesto suicidio incluso de tipo impulsivo. El Estado chileno y su gobierno progresista hoy no menciona el caso que oficialmente sigue apareciendo como suicidio. RP Global, proyecto hidroeléctrico en Tranqui, fue autorizado por el gobierno de Sebastián Piñera. La empresa creó una serie de nombres en el centro y sur de Chile. RP Global Chile Energía Renovable, RPI Chile Energías Renovables, RPI El Torrente Eléctrica S.A., Central Hidroeléctrica Pangui, RP Butamalal Hidroeléctrica S.A., RP El Arroyo Energías Renovables S.A. y puede haber otros nombres. Luego de las denuncias por la muerte de Macarena, RP Global simuló retirarse de Chile, pero su propiedad en Tranquil está en manos del grupo CAP S.A., vinculado con la industria del acero y con la industria minera. Junto con Energía de la Patagonia y Aysén S.A., EPA e Invercap S.A., que serían actuales responsables de la mini central que fuera de la RP Global y está bajo el nombre de Energía Eléctrica Tranquil. A 9 años de impunidad, en el caso de esta defensora mapuche de la tierra y el territorio, Macarena Yem, volvemos a denunciar la complicidad, Estado, capitalismo, patriarcado. Soy Macarena Valdés, me quitaron el aire de mi garganta, de mi garganta. Soy quien germina tus semillas para que crezcan. No quiero tus plásticos químicos, me secan mil derrames petroleros en mis aguas. Rompes mis fibras sensibles mientras fraguas. Monsanto no es mi santo, no creo en su llanto. Canto cuando natura germina entrando, igual violas mis entrañas y te echo grito y estremezco, tsunami te aprieto. Y mi pueblo que quemo mi verde candela frente, ya no me comprendes. Me matas, luego mientes. Atas y degollas el salvático vientre. Soy valiente, pacha viviente. Ando bajo tus pies creando, todo mi alimento aflorando. Y al pueblo mapuche lo llevo en el corazón. Soy Macarena Valdés y que se entere el tiempo. No me hace falta el aliento para decir que la tierra tiene que definir estar en manos del pueblo. Que la tierra tiene que definir estar en Desde Latinoamérica Rompe el Cerco, queremos enviar un mensaje de solidaridad a la compañera Marta Lía Grajales, activista y defensora de derechos humanos en Venezuela, quien fue detenida de manera arbitraria el 8 de agosto por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y quien estuvo desaparecida hasta el 11 de agosto, cuando el Ministerio Público de Venezuela afirmó que la lideresa comunitaria fue privada de su libertad, acusada de incitación al odio, conspiración con gobierno extranjero y asociación.

Seguimos separados y hasta este momento no ha habido manera de que el Ministerio de Educación, a pesar de que no ha podido jurídicamente sustentar la separación, nos mantienen fuera de nuestro puesto de trabajo. Como si fuera poco, a los huelguistas se les recortó el pago del 13º mes y en la primera quincena de agosto varios docentes vieron disminuidos sus salarios por orden de la Contraloría por la imposición de una multa al Tesoro Nacional, cuyo fundamento legal aún no ha sido explicado. Todas estas medidas configuran un castigo directo contra quienes ejercieron su derecho a la protesta. En lugar de diálogo y soluciones, los docentes enfrentan sanciones y hostigamiento. Pero la lucha continúa en las calles y en los tribunales, porque defender la educación y los derechos laborales no puede convertirse en un delito. Este es un reporte desde Panamá. Soy Dania Betsy Batista Guevara de Radio Temblor Internacional. Muchas gracias a Dania Batista de Radio Temblor Internacional. Volvemos a Argentina, donde se cumplieron 3.500 días de prisión política para Milagro Sala, la dirigente social de la provincia de Jujuy, perseguida política por ser activista social e indígena de la organización barrial Túpac Amaru. Este es un reporte de Laura, comunicadora popular y miembro de la organización barrial Túpac Amaru. Amaranta estuvo en la caravana solidaria que se realizó desde la sede Madres de Plaza de Mayo hasta el lugar donde se cumple la prisión domiciliaria. La dirigente social de la organización barrial Túpac Amaru de la provincia de Jujuy está en La Plata cumpliendo prisión domiciliaria. Caravana por Milagro Sala a los 3.500 días de su detención. La movilización fue el sábado 16 de agosto para ir al encuentro domiciliario de Milagro Sala. Hace casi una década que Milagro Sala está presa por el acampe del 2016 en Jujuy. El 16 de agosto está dedicado a honrar la ceremonia de nuestra madre tierra, la Pachamama, que es arraigada en la cultura andina. Nuestras comunidades estamos conectados con la naturaleza, con los que nos da de comer. Se agradece por la abundancia y prosperidad. Marca el tiempo de la siembra y es cuando se espera la cosecha. Somos Avialala, reivindicación de la historia y la identidad respecto por la tierra y sus culturas ancestrales de nuestros pueblos originarios, rechazando el nombre impuesto por la colonización europea. Se agradece a la madre tierra, a la mamita Pachamama, por todo lo bueno que hemos pasado, para que nos da mucha, pero mucho fruto en el país argentino. Que haya más salud, más trabajo, más educación, más vivienda digna. Nuestros ancestros siempre les daban de ofrendar a nuestra Pachamamita y no falta nada a nuestros pueblos originarios. Decimos que hay que dar y eso es algo que hay que hacer desde el corazón. Esas son las enseñanzas transmitidas de generación en generación de nuestra sabiduría ancestral. ¡Jayaya Pachamama! Jayaya Yasurupay Muranta. Ya se cumple 3.500 días de su injusticia por detención a Milagro Sala. ¡Libertad a nuestra hermana Milagro Sala! Dirigente social, dijeron desde el comité, por su liberación y reivindicación de nuestro pedido. Justicia, patria sí, colonia no. Nos unimos a la solidaridad para que Milagro Sala sea liberada pronto. Vamos a Brasil, donde se realizó el primer encuentro de comunicación indígena. Media indígena y diferentes organizaciones de comunicación indígena en el Brasil se reunieron del 28 al 31 de agosto para conversar, dialogar e intercambiar desde una perspectiva crítica la comunicación indígena y sus miradas en torno a la COP30 que se realizará en Belém do Pará. Más de 100 comunicadores, artistas y cineastas pusieron la comunicación indígena en el centro y realizaron mesas de intercambio, talleres y análisis de la realidad ambiental. Este es un reporte de Lucía Ischiu de Festivales Solidarios. Un saludo a toda la audiencia de Latinoamérica Rompe el Cerco. Soy Lucía Ischiu, una mujer maya quiché de la colectiva Festivales Solidarios o Festivales Media, como nos llamamos ahora. Quiero compartir con ustedes que me encuentro desde Belém do Pará, en Brasil, en el primer encuentro de comunicación indígena que se organiza con la articulación de diferentes medios indígenas como Medio Indígena, que es la organización que se sentó a organizar y coordinar toda la logística de este evento en articulación con diferentes organizaciones de comunicación indígena del país como APIBI, Aminga, Coyaba y otras organizaciones campesinas que están haciendo una reflexión desde la perspectiva crítica al respecto de la realidad de la COP30, que es la cumbre de las partes sobre las negociaciones del cambio climático de la ONU. Y creo que es importante escuchar, ver y aprender y construir narrativamente desde los medios indígenas las perspectivas de este tipo de actividades. Esta actividad se llevará del 10 al 20 de noviembre en la ciudad de Belém do Pará. Y obviamente es importante la perspectiva desde los medios indígenas, comunitarios, populares, al respecto de esta actividad. Definitivamente un encuentro de más de 100 personas, de más de 100 comunicadores en todo el Brasil, personas de la Amazonía, de diferentes partes del Mato Grosso, de diferentes clanes, de distintas comunidades. Ayer tuvimos una proyección de cine, han habido talleres para entender el funcionamiento de la comunicación, analizar la inteligencia artificial, las redes sociales y también ver desde una perspectiva crítica la COP30. Este es el reporte para Latinoamérica Rompe el Cerco. Soy Lucía Ischiu, haciendo un saludo y agradeciendo a los compañeros que editan este programa que llega hasta sus hogares. Hasta aquí nuestro podcast Latinoamérica Rompe el Cerco. Nuevamente agradecerles por escucharnos y agradecer a quienes cada mes se suman con sus reportes para nutrir este espacio de manera colaborativa. Seguimos creyendo en una comunicación libre y desde los pueblos. Quienes deseen enviar audios sobre sus territorios en este espacio son bienvenidos. Siga nuestras redes sociales a través de Rompe el Cerco y ayúdenos a difundir este podcast. Les habló Viviana Ramírez y nos escuchamos en una próxima ocasión.